Perder tiempo con amores que no van a ser, no solo implica un gasto de energía, etcétera, sino que todo ese trayecto que usted hace en dirección a alguien que lo va a recibir mal, es un trayecto que usted va a tener que desandar después. Ah. Es como un viaje al centro de la Tierra. Después va a tener que salir y le va a costar mucho. Sí. Así que si se trata de salir, salga cuanto antes. Hay que darse cuenta enseguida de que a uno no le van a dar bolilla. ¿Y qué es mejor, Alejandro? ¿No estar enamorado o el desamor? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Claro, ¿qué sería mejor? ¿No sentir nada por nadie o sentir por alguien sentir, y sentirse rechazado igual? Lo mejor es sentir algo por alguien, pero sentir por la persona que también siente. Claro. Yo no digo que no sea posible enamorarse de alguien que no nos ama. De hecho, ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Lo que no hay que hacer es perseverar en esa conducta. Si usted no puede obligar al corazón a no querer, pero puede obligar al dedo a no llamar por teléfono. Entonces, cuando el corazón no nos hace caso, obliguemos al dedo. Pero lo que digo es que hay gente que se solaza, claro, en seguir insistiendo, incluso finge que no recibir las señales negativas y sigue adelante, sin darse cuenta de que ese camino es fatal. ¿Y es verdad lo inspirativo del asunto o no? ¿Cómo? Lo inspirativo de estar enamorado de alguien que no nos... Ah, sí, pero estamos hablando de otra cosa. La poesía es fenómeno. Claro. Pero yo no estoy seguro, lo voy a decir de nuevo, pero yo no estoy seguro, parezco Rolón, yo no estoy seguro de que un amor garantice una buena poesía. No, lo que garantiza una buena poesía es un conocimiento de las reglas interiores de la poesía y el talento y la inteligencia. Es inspirador de otras cosas, el estar enamorado, desde luego, y del amor también, del arte también. Y es fenómeno estar enamorado, pero siempre y cuando sea correspondido. Sea correspondido. Claro. Ah, bueno. Lo mejor, en este caso, claro, hay que ser un poco cínico, ¿no? Sí, hay que ser cínico. Siempre es mejor ser malvado, ya lo sabes, no hace falta que se lo diga. Pero el cinismo ayuda porque usted no sacraliza, no está todo el tiempo obsesionado, puede hasta reírse un poco. Y básicamente el cínico comprende, o cree comprender, que al final le da lo mismo una que otra, o uno que otro. Entonces no se suicida. La ventaja del cínico es que jamás se suicida. En cambio, el obsesionado, ¿no es cierto?, que está muerto de amor por alguien, ese por ahí, cae ahí, es el joven Werther y se pega un pistoletazo. ¿No? Yo no digo que no haya que enamorarse, mire, si yo le voy a decir eso, me enamoré muchísimas veces y sufrí mucho por amor y estoy muy contento de todo. Pero no hay que exagerar, no hay que exagerar, hay que dejar que el corazón decida solo, no hay que empujarse. Hay gente que tiene tanta gana de ser única y especial que cree que la forma de lograrlo es enamorándose de una mina como nadie se enamoró nunca. Y eso justamente es una característica del amor, la más banal de todas, que uno cree que es única y no es ni siquiera uno de ellos. Ese es el asunto, ¿no? Así que me quiera, pero cuando lo rechazan, váyase rápido, pero incluso sin mirar atrás, no sea de que se tiente con su propia desdicha. Dice, ay, qué lindo sería ser desdichado por un par de años. Y mira, y le tienta a usted ir a los boliches, fastidiar a los amigos contándole, ayer me llamó, y no me llamó, ayer me no estaba, me parece que anda con otro, qué sé yo, me dice que no, pero sí, me dice que sí, pero no. Que los amigos lo empiezan a echar a uno, porque es muy fastidioso eso, escribir poemas, llamarla por teléfono, eso 2 años, 2 años y pico, ahórrese eso. Baje. Ahórrese, raje. Baje. Es tentador, ¿eh? Sí, claro. Es tentador, casi tan tentador como el amor. Claro. Viene el amor y enseguida la desdicha, en tentaciones. En tentaciones. Usted ve un cuerpo hermoso y dice, ¡oh, qué ganas! Y ve que no le hacen caso y dice, ¡ay, qué ganas de sufrir por ella que tengo! ¡Qué ganas de sufrir por ella, de llamarla y que no esté! Y hay algunos que hasta desean que le diga que no porque se ven a ellos mismos más elegantes en la desdicha que en la banal felicidad del que consigue la mina que se propone. Discúlpeme.